Uno de ustedes terminaría la ponencia de los compañeros y le damos la palabra a la compañera Andrea, que va a hablar respecto a cómo se ha constituido la Alianza Anarquista Revolucionaria, ciertos planteamientos, ciertos paliativos que nos permiten entender sus, digamos, cómo pretendemos encaminar nuestra lucha, ¿no? Nuestro sentido organizativo. Y también decir que terminando el foro, bueno, terminando la discusión, se proyectará la película de Ahora sí tenemos que ganar, para que estén al tanto y se queden. Bueno, le paso la palabra a la compañera. Hola, pues buenas tardes y disculpas por las fallas técnicas y el tiempo. Y bueno, yo preparé algo escrito, igual lo voy a leer. La Alianza Anarquista Revolucionaria es una respuesta organizativa desde el anarquismo que surge en un inicio por el proceso coyuntural que se inició a principios de este año 2012 en torno a las elecciones presidenciales y por la posible vuelta, ahora ya toda una realidad, del Partido de la Revolución Institucional al poder. Posteriormente, y porque dicho proceso coyuntural se desvaneció, la Alianza Anarquista Revolucionaria decidió continuar, no ya en la onda de la efervescencia coyuntural, sino por otros planteamientos, ¿no? Con las mismas intenciones que en un principio eran aportar, bueno, y lo siguen siendo, aportar elementos prácticos y teóricos para la profundización de la movilización social, partiendo desde la negación del sistema capitalista y el Estado, por ser estos el origen de toda desigualdad e injusticia. La Alianza Anarquista Revolucionaria aglutina a 8 grupos anarquistas que trabajan en la Ciudad de México. Los ejes principales para coordinar trabajo entre los diferentes grupos, es decir, los ejes que nos unen en nuestra teoría y práctica, son el anticapitalismo, el antiestatismo, ser revolucionarios y libertarios. Ejes que en lo siguiente los voy a desarrollar. Sostenemos nuestra práctica revolucionaria en la observación y el análisis de la sociedad. Desde esta perspectiva concluimos que el sistema capitalista no permite el desarrollo libre de nuestras capacidades humanas que se afirman en las prácticas sociales colectivas. Las condiciones de explotación, miseria y violencia en las que vivimos actualmente son el resultado de un sistema económico y político, el capitalismo. Reconociendo esta afirmación, es como nos oponemos a este sistema en donde la producción de mercancías no está encaminada a la satisfacción de necesidades sociales, sino a la obtención de una ganancia que se apropia la burguesía. Porque afirmamos la vida en contra de la muerte, abrazamos el anarquismo, la teoría y la práctica revolucionaria. Una sociedad dividida en clases, explotados y explotadores, una sociedad capitalista, requiere de un cuerpo institucional que sustente y produzca y reproduzca las condiciones de desigualdad. Para nosotras y nosotros, esa es la función esencial del Estado, operando a nivel político, jurídico e ideológico. El Estado lo concebimos esencialmente como dominio de clases, la condensación principal de las relaciones de poder que permite y reproduce un orden social donde una clase explota a la otra. El Estado y sus aparatos ideológicos permiten la reproducción del orden capitalista, en donde se expresan los intereses de la clase dominante a quienes domina, pues, mientras recrea un discurso donde se presenta como regulador de la vida social entre individuos, no clases, con igualdad de derechos, sintetizando la categoría de ciudadanía, misma que niega todo antagonismo de clase. El Estado también usurpa el ejercicio político y la toma de decisiones que corresponde directamente a los trabajadores. En oposición a la mórbida y decadente existencia que ofrece el capitalismo, defendemos el comunismo libertario, una sociedad donde la colectividad y el individuo afirmado en esta desarrollen libremente sus capacidades físicas, intelectuales y emocionales, una sociedad donde la producción se encamine a la total satisfacción de las necesidades sociales, donde la misma esté dirigida y administrada por los propios trabajadores y sus organismos autónomos reguladores. El camino de la autogestión permitirá a los trabajadores obtener el fruto de su trabajo y no ser apropiado por la clase parasitaria. En dirección del comunismo libertario apuntamos nuestros esfuerzos y nuestra lucha. La sociedad comunista es nuestro horizonte. La miseria y la violencia contra nuestra clase nos legitima. Nuestras ideas y nuestra práctica no parten de abstracciones o meditaciones sobre la sociedad. El análisis materialista sustenta las contradicciones y agravios que advertimos en nuestro discurso. En este mismo sentido, es la misma observación de los fenómenos y los hechos sociales los que nos lleva a afirmar que el sistema capitalista no se le puede reformar ni otorgarle la mínima de las concesiones. Nuestra negación del capitalismo y el Estado es total, no obedece al capricho. Es por ello que nuestra meta inmediata es la revolución, un cambio total que nos permita construir un nuevo mundo, un nuevo todo abrazado por la solidaridad y el apoyo mutuo entre los seres humanos. Y en generales rasgos, lo anterior planteado es lo que nos ha unido como Alianza Anarquista Revolucionaria hasta el momento. Y lo que eso es lo que pensamos y por lo que llevamos a cabo nuestra práctica revolucionaria, de la cual hablaré a continuación. En este sentido, como Alianza Anarquista Revolucionaria, comenzamos a trabajar por ahí del mes de septiembre en asambleas internas, donde se definieron los ejes que les mencioné hace un rato, y para coordinar las actividades que primero nos unieron y a los que hemos asistido solidariamente, que son la huelga estudiantil de la UACM, en donde la alianza ha tenido presencia apoyando a los compas en lo que han solicitado. Y pues, por mencionar otro, la solidaridad con los normalistas que fueron reprimidos en Michoacán en el mes de octubre pasado, entre otras cosas. Y bueno, posteriormente, en su momento, decidimos trabajar y participar en la segunda Convención Nacional contra la Imposición, celebrada en el estado de Oaxaca, y marchando también organizadamente en la marcha conmemorativa del 2 de octubre, en la cual tomamos la tribuna final de esta. Después de estos pocos meses de trabajo, vienen otros trabajos que de manera particular han emanado del seno de la misma alianza, como lo son los foros a los que estuvimos convocando en este mes y en el pasado, y bueno, pues estas jornadas anarquistas, que bueno, esta es la primera actividad y la segunda actividad es el domingo. También hemos hecho otras cosas, como en el mes de octubre un cierre intermitente de la tienda comercial de Soriana, y después, en días pasados, realizamos un metro popular con el objetivo de difundir las contradicciones que terminaron por desgarrar cada vez más al trabajador mexicano, que están implícitas en la reforma laboral, así como manifestar nuestra solidaridad con los compas de la huelga estudiantil de la UACM. Y como bien escuchan y han podido observar, los que han estado al pendiente de lo que es la alianza y en qué sentido va trabajando, nuestro trabajo organizacional como alianza hasta ahora es mínimo, y por ahora la génesis de lo que esperamos todos y todas en la alianza es estos procesos, ¿no?, que pudiéramos agrandar y en los cuales otros compañeros se pudieran unir, ¿no? La idea de organización anarquista, nosotros la concebimos como que tiene que ser capaz de actuar y responder directamente a los embates del capital, y pues esto nosotros lo pensamos y lo queremos que sea marchando juntos con el pueblo, con nuestros compañeros proletarios de clase, y por ello pues intentamos construir esta alianza, ¿no?, que pues sí está iniciando, y que esta y otros foros y las demás actividades que vengan son también para difundir lo que hacemos y para hacerle una invitación a todos los que les interese a que le caigan, ¿no?, a las asambleas y a que se sumen a las discusiones y a pues sí, para agrandar esta iniciativa organizacional desde el anarquismo. Y bueno, eso es todo.